Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndoles, dándoles la bienvenida en una emisión más de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que alcanza con esta de hoy su emisión número 738. Iniciamos precisamente señalando que nuestro país, la Argentina, preside un grupo de colaboración internacional contra la falsificación de medicamentos. Y está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, máxima responsable del área de salud y educación de esta Defensoría, para darnos datos, para que entendamos mejor y para que en el fondo sepamos que hay una protección también de derechos concernientes a la salud a través de evitar la falsificación de medicamentos. Mónica, un gusto tenerte en el programa. Bueno, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mí también es un gusto venir a participar. Bueno, justamente, este tema pone, digamos, un broche de oro a un problema que está calificado como problema de la salud pública, el tema de la falsificación de medicamentos. Uh-huh. Y evidentemente, cuando vemos que hay medicamentos que se venden por internet o de manera espuria, debemos preocuparnos y mucho, y en ese caso denunciarlo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el ANMAT, que es el organismo que tiene desde el año, creo que esto lo voy a constatar, desde el año 97, si no me equivoco, porque nosotros también participamos en esa en esa época, un programa nacional de pesquisa de medicamentos ilegítimos. Uh-huh. Con lo cual fue el puntapié inicial para lograr este trabajo. Nosotros, por nuestra parte, viendo que seguía habiendo problemas de salud pública, porque, por ejemplo, hicimos una inspección y después eso dio lugar a una denuncia en otrora obra social bancaria, donde se encontraron troqueles, medicamentos ilegítimos, y eso también dio lugar a la intervención de la entidad en la época que te acordás que hubo una serie de crímenes vinculados con medicamentos. Bueno, nosotros en el año 2007 iniciamos de oficio una actuación que el defensor puede iniciar sobre presuntas irregularidades en la comercialización de especialidades medicinales. Se hizo todo un trabajo que dio lugar en el 2008 a una primera resolución en la que se pidió el dictado de una norma y la elaboración, en todo caso, ante el Congreso, de un proyecto de ley que contemplara normativa específica que regulase de forma exhaustiva las diferentes etapas de comercialización de medicamentos. Uh-huh. Nosotros hicimos el seguimiento de todo este tema porque eran un conjunto de temas, no era solamente este, porque también estábamos interviniendo en esas otras irregularidades que se detectaron. Y en el año 2010 volvimos a hacer otro pedido. Esto está en nuestra página, así que cualquiera puede acceder a la página del defensor, de allí al área de salud, y allí buscando en el año 2008 y 2010 va a encontrar estas recomendaciones. También en esta oportunidad se dirigió al Ministerio de Salud de la Nación para que con carácter de urgente adoptase las medidas necesarias para proceder a la regulación de este tema. La verdad que en este caso, en el año 2011, se dictan las normas a través del ANMAT y del Ministerio de Salud, pues la ANMAT depende, realizando todo lo que se llama trazabilidad. La trazabilidad consiste en la identificación individual y unívoca de cada unidad de las especialidades medicinales a ser comercializadas, a fin de efectuar su seguimiento a través de toda la cadena de distribución, con el objeto de asegurar el control de los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos que sean ilegítimos. Es decir, esto reduce el campo de posibilidades de acción de gente inescrupulosa o de gente que quiere hacer negocio a costa de la salud de personas que requieren de medicamentos, sobre todo de aquellos medicamentos que son de elevado costo. Claro, oncológicos, neurolépticos. Entonces, quien quiera saber si sus medicamentos son legítimos, debe adquirirlos en los lugares pertinentes, es decir, en las farmacias o en las droguerías, en su caso, depende de quién sea el adquirente, y allí sabe que hay todo un procedimiento establecido, normado, para que el seguimiento del medicamento garantice desde el origen hasta el consumidor final la legitimidad. Claro. Y evita en gran medida, acotado muchísimo, lo que antes era bastante, lamentablemente, bastante habitual. Fíjate que nosotros empezamos en el año 97 con esto de las denuncias de falsificación de medicamentos. Sí, sí. Pasamos por esa etapa y después, a raíz de estas otras irregularidades, volvimos a insistir 10 años después porque había habido realmente se había salido de cauce este tema. Pero es bueno encontrar que el Ministerio y la ANMAT estaban trabajando sobre ello y finalmente dictaron las normas. Si bien no hay una ley de trazabilidad de medicamentos, están las normas adecuadas para realizar el control. Claro, se puede seguir de más cerca esto que se había convertido en una suerte de mercado negro, donde incluso yo recuerdo información periodística de todos estos años que mencionas, Mónica, se proveía a países limítrofes de medicación, donde tomaban la precaución de sacar los impresos en los medicamentos para que no hubiera posibilidad de adjudicar autorías, digamos. Sí. Pero era un mercado negro muy consistente y muy grande, que es el desborde que vos mencionás y que lleva a la necesidad de intervenir con una cierta energía. Claro, es exactamente así, Omar, y vos que sos un memorioso, sabrás que, recordarás que las imitaciones de los envases eran sumamente correctas sí, en el sentido de que imitaban bien al original. Exacto. Hoy en día hay una serie de cuestiones que suelen tener los envases, unos sellos y unos especie de hologramas que hacen mucho más difícil ese mercado. Pero también estaba el tema de la venta de medicamentos por blister, sueltos, es decir, en el envase que contiene los comprimidos. Entonces eso, una vez que no está en el envase, yo compro 10 y no sé de dónde vino, ni no tengo ninguna precisión. Claro. Entonces es importante que la gente no se deje tentar por ofertas en temas donde se pone en juego la salud. Ni más ni menos. Mencionas a la gente y me surge una pregunta. ¿Ha habido denuncias precisamente de usuarios, de consumidores, que hayan sospechado que habían accedido a un medicamento falso? Yo no recuerdo. Creo que en el año 97 sí, posteriormente no. Puede ser atribuible esta conducta a dos cosas. Por eso nosotros también iniciamos de oficio, porque a veces no necesitamos la queja de nadie, porque sabemos que el problema existe. Pero puede que la población esté mejor informada o que desconozca realmente que esto puede suceder si compra los medicamentos por otras vías que no sean las habituales, y que no se dejen tentar por ofertas estrafalarias, provisión de medicamentos en algunos consultorios que no son del todo claros, y todas estas cosas. Los medicamentos se proveen en las farmacias, esa es o en las droguerías. Deben provenir de esas fuentes, que son las que garantizan la autenticidad del medicamento y que va a permitir que el tratamiento realice la transformación que tiene que realizar en el procedimiento médico que se estuviera siguiendo. Muy bien. Mónica, muchas gracias por el aporte. Gracias a vos. Santiago del Estero exigirán que se cumpla un acuerdo para superar la escasez de gas envasado. Mientras en otras ciudades de la provincia, los municipios buscan acuerdos para garantizar un cupo semanal de garrafas para las familias, en La Banda la escasez de gas envasado y los sobreprecios derivados de esta situación siguen siendo un problema sin resolver. Ante esto, la Defensoría del Pueblo santiagueña anunció que iniciará gestiones para exigir que se cumpla lo establecido en un convenio firmado a finales del año pasado entre las empresas proveedoras y las comunas que forman parte de la Federación Argentina de Municipios. Una viaja la cuna andia, riccia di cuspa, tantana cusan. Tus, una viaja la cuna andia, la pacaria spa, una da cuspa. Ujuchu, ujalpa, malatingichu, malatingichu. Ujuchu, ujalpa, malatinguchu, malatinguchu. Baila, baila el continente. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.